papayal. Suena el papayal, mira, ven y disfruta. Suena el papayal. Y sigue la rumba. Hola, buenas noches, papayales y papayalas en todo el mundo. Bienvenidos este día martes 11 de julio, cómo pasa rápido el tiempo. Llegamos como todos los martes de 20 a 21 horas de la noche, transmitiendo desde el dial de la 940 AM o www.radiocce.com. Ya puedes empezar a comunicarte con nosotros al 099-8873-149 o buscarnos en la página de Facebook como El Papayal Musical. Solo dijiste El Papayal Musical, ahí salen todos los memes, todas las imágenes, los artistas que hemos tenido, e incluso puedes escuchar los programas pregrabados que están en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Solo digitas www.radiocce.com y puedes encontrar no solo nuestro programa, sino todos los de la Franja Juvenil, Florilegio, Aleación Maestra, Matices de Débora, Polu Sonora, etcétera. Un sinnúmero de programación juvenil que están en la franja de 8 a 9 de la noche. Somos el Papayal Musical, arrancamos esta noche con el artista que está aquí invitado. Ya ha estado por aquí antes, pero bueno, viene trayendo nuevas cosas también para el Papayal. Mandamos un saludo a toda la gente que se conecta con nosotros como cada martes. Un abrazo inmenso, cuéntanos qué estás haciendo a esta hora. Tal vez estás escuchando música, tal vez estás haciendo, ya no deberes, ¿no? Ya están en vacaciones. Tal vez están, no sé, pues viendo su serie favorita, ayudando a cocinar. Es un buen tiempo para aprender a cocinar, disfrutar, ¿no?, de las vacaciones. Un saludo a todos los colegiales y colegialas que están de vacaciones, a los niños de escuela, que escuchen el Papayal Musical, que tenemos cosas preparadas para más adelante. Nos vamos con algo de música para entrar en ambiente. Esto es el Papayal Musical por la radio de la Casa de la Cultura. Regresamos enseguidita. Buscando la fuente, la muerte, tu muerte, ¿cuál muerte? Claro que sí, continuamos, esto es el Papayán Musical. Estamos ya con nuestro invitado, un invitado de lujo. ¿Qué dice Don? Bueno, preséntese, ¿verdad? Para que la gente le vaya reconociendo. Claro, claro, mi querido Henry. Bueno, mi nombre es Pablo Andrés Hidalgo, pero a secas Pablo Andrés. ¿Cómo le dicen de cariño a usted, ¿verdad? Pablo, bueno, dependiendo de quién me llame, ¿no? O sea, claro. Si son deudas, ¿cómo le dice? Si son deudas, por el apellido nomás. Don Hidalgo. Claro, Don Hidalgo. No, de cariño a su esposa, ¿cómo le dice, vea? Mi esposa me dice osito, ¿no? Y oh, sí, que, ¿por qué le dirá osito? Sí, oye, pero poco a poco como que sus palabras han ido tomando efecto. Y se va pareciendo un osito. Cada vez me parezco más a un osito. Ah, bueno, esa es la ternura, ¿no? Sí, no, Pablito, cuéntenos cómo ha estado, cómo ha pasado muy a bien, los tiempos muy bien, que gracias. Le vemos por aquí. Casi será un año, por septiembre creo que lo estuve. Estuve por acá en el mes de agosto, me por parece. El mes de agosto, sí, ¿verdad? Sí, sí, justamente. Sí, mira, ya va a ser un año. Ya va a ser un año. Estuvimos justamente presentando un show en el Rumiñahui, un 360, ah, ya, claro. Con otros artistas internacionales de música inspiracional, y pues de ahí estuve abriendo y justamente estábamos conversando de eso. Ahora pues lanzando tema con algunas cositas en la parrilla, y así que pues gracias por recibirme y por poder darme la oportunidad de conversar con todos los radioescuchas, con la gente que gusta de tu programa El Papayal Musical, y pues conversar con ellos y contarles un poquito qué es lo que estoy haciendo. Chévere, Pablito Andrés, a ver un poquito, cuéntenos para la gente que nos está escuchando por primera vez y no sabe un poco, bueno, no sabe de tu música, qué estilo haces, hace cuánto tienes este proyecto. Claro. ¿Qué estilo y cómo te trató la gente? Bueno, mira, yo vengo haciendo música desde hace mucho tiempo atrás, pero desde hace 10 años como Pablo Andrés, ¿no? ¿Ya? Hace 10 años empezó este proyecto de hacer algo como solista. Siempre busqué un concepto de banda, pero básicamente era mi música como cantante y como solista. Entonces, se enmarca en un género musical que podríamos llamarlo el pop, y en todas sus diferentes tipos de fusiones que puede haber, uh-huh. ¿No? Pop. Tengo temas como pop electro, pop rock, pop balada. ¿Cuál le gusta más, el pop en sí? Me gusta el pop por la variedad que puedes tener al hacer fusiones, ¿no? Usted es medio romanticón también por ahí. También tengo temas de temas baladas, pero me gusta mucho cuando el tema toma una fuerza, tiene un power, porque me encanta mucho cómo eso funciona en un evento en vivo, cómo funciona eso en una presentación y cómo el público se conecta también con los temas que están arriba, ¿no? Entonces me gusta mucho esa parte. Aparte que yo vengo de una banda que en mi adolescencia tocábamos rock, entonces como que me quedó eso de la música fuerte. Sin embargo, en esta música pop que hago ahora es una pop que tiene mucho cargamento de baterías fuertes, de guitarra fuerte. Sin embargo, es pop, pero un poco más, un rock más ligero, mezclado con pop, ¿no? Y lo que le diferencia a mi propuesta musical seguramente es el tipo de mensaje que propongo. Trato de que en el arte que yo desarrollo, en la música que estoy presentando, pues la gente pueda hallar también algo bonito, un mensaje. Siempre soy alguien que está a favor de la familia, a favor de los valores, a favor de la parte motivacional, inyectando un mensaje, ¿no? Buena vibra a la gente. Entonces también. Eso también trata en la música, así que es música que tranquilamente pueden escuchar chicos y grandes, ¿no? ¿Y su letra netamente de qué habla? ¿Del amor a Dios o de qué en sí? Soy alguien que miro a Dios en todo mi alrededor, ¿no? Todo lo que hago, yo creo que es una parte muy importante de mí, una prioridad. Entonces, como cantautor, uno siempre escribe historias, escribe vivencias, escribe capítulos y cosas que has vivido, y obviamente siempre está esa parte espiritual que te acompaña cuando caes, cuando te levantas, cuando aciertas, cuando te equivocas. Podríamos decir que es la inspiración de Pablo Andrés. Sí, sí, sí, totalmente. Cuando te va mal en el amor, cuando te va bien en el amor. Entonces, yo creo que todos somos seres espirituales, ¿no? Todos uh-huh. tenemos esa parte espiritual y creo que ese elemento que pueda estar en el contenido de mi música, pues es algo también bastante ¿Cuál ha sido una de chévere, las ¿no? canciones que primeras de Pablo Andrés, que el no te olvidas hasta ahora? Claro, claro, mira, el tema que inició todo este movimiento loco fue Fuerzas del Corazón, que es un tema motivacional netamente. Justamente estaba yo a punto de dedicarme a otra cosa que no sea la música. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido música? Seguramente me gusta mucho los negocios, la parte administrativa, y bueno, yo estoy trabajando justamente en un sello, es mi sello, es un emprendimiento, mi sello musical, pero si no tuviera la parte artística, digamos, la parte musical, seguramente estuviera dedicado a la parte administrativa. Ahora lo hago con la música y trato de juntar las dos, pero, como complementar, pero vamos por ahí. Pero en sí la base tuya ha sido la música. La música ha sido la base, sin embargo, estudié pues en la Universidad de Comercio Exterior, estudié alguna... ¿Se graduó? Sí, me gradué también de Comercio Exterior. O sea, doble carrera usted. Toca, porque los papás no dejaban solamente dedicarse a la música. Antes no dejaban, ahora sí dejan, ¿no? Ahora ya dejan. Estoy estudiando ahora un masterado de Music Management, entonces no dejo de estudiar. Ay, vean nomás, Pablito, usted siempre viene usted recargado usted. Pablito nos reloading. Nos toca seguir aprendiendo, porque si nos quedamos ahí en los laureles, pues seguramente nos va a pasar el tren de las oportunidades. Eso sí es verdad. ¿Tuviste el apoyo cuando fuiste joven? El apoyo de difícil. De mis padres en cierto punto, bueno, un apoyo en el cual buscaban, de acuerdo a sus posibilidades, el apoyarme con la música, pero ya muy jovencito me casé, como a los 21 años me casé, y pues ahí el apoyo fue de mi esposa ya directamente, ¿no? El poder emprender juntos, hacer algunas cosas juntos. Ah, su esposa le apoya 100%. Ya llevo 10 años de casado, mi esposa es músico también, no ha sido fácil, hemos tenido a veces desaciertos, hemos tenido a veces broncas. A veces el problema es lo económico, ¿no? Lo económico también, por ejemplo, a veces hemos tenido que dejar de invertir en algo para la casa, para invertir mejor en un tema más, o en un videoclip, o en alguna cosa. Y es gastos. Y son gastos, son inversiones que la hemos hecho, pero gracias a Dios que tengo una compañera de viaje. Que entiende, porque sería muy difícil como que lidiar con estas cosas, saber que si se puede, no se puede, con el miedo, el recelo. Yo creo que sí es una ventaja que ella sea músico, pero sin embargo ha habido muchas cosas, muchos momentos en donde eso no ha sido un factor determinante, ¿no? Sí, como pareja igual tenemos prioridades, tenemos cosas, y a veces cuando vamos dejándonos ganar del trabajo que te absorbe y te desbarata las preferencias o las prioridades, pues vienen líos en el hogar, en la pareja. Entonces sí hemos tenido ese tipo de cosas, pero bueno, agradezco que tengo esta compañera de viaje que me apoya. ¿Cuántos años casado? Somos socios en Manzana Verde Music, que es nuestro sello, y ya llevamos 10 años de matrimonio. 10 años. Y pues ha sido difícil, ha sido de machos, pero bueno, bendecidos también al final de cuentas, ¿no? Buenazo, Pablito. Cuéntanos un momento el más difícil que te ha tocado pasar como músico. ¿Como músico? Así como que te ha hecho arrepentirte, como que te hacen encrucijada. ¿Será que escogí bien? ¿Será que no? Bueno, en lo musical, creo que una de las cosas que más propensos estamos los músicos es a veces al desánimo, ¿no? Al ver que tal vez las cosas o el sistema en el que nos encontramos no es todavía muy propicio, todavía no es muy profesional como para poder vivir 100% de la música. Creo que ese tipo de cosas son las que a veces a uno le toca sortear, y creo que son las más difíciles para poder seguir adelante. Yo conozco de mucha gente muy talentosa que ha ido dejando sus sueños a un lado a lo largo de los años. Creo como que soy enfrentarte a la realidad es un poco difícil mantenerse. Sí, creo que soy un bendecido de poder seguir ahí en el ruedo. Tal vez no soy un artista internacional de renombre, pero Dios ha permitido que estemos en el ruedo, que estemos ocupados, que estemos siempre trabajando, y que gracias a Dios podamos tener el pan de cada día, y que viene de la mano de Dios y de la mano de esta actividad tan linda que es la música, ¿no? Vean nomás, Pablito, nos vamos a escuchar algo de Pablo Andrés, algo de sus canciones que están también en las redes sociales, en YouTube. También pueden escucharlo, deben buscarlo en Facebook, también debe tener algunas canciones. Sí, claro, en las redes sociales, Pablo Andrés Music, es muy fácil. Y las plataformas digitales también, si ustedes las usan, Pablo Andrés. Vean nomás, nos vamos a escuchar algo de Pablo Andrés en esta noche. Hoy día martes 11 de julio, regresamos después de esta canción. No te despegues de la sintonía de la Casa de la Cultura, regresamos. creer que esto iba a terminar. Inevitables son las cosas del amor. Es como andar en cuerda floja que no tiene protección. No, no. Me alejé de ti buscando un corazón. A veces sonreí, pero hoy todo terminó. Inevitables son las cosas del amor. Es como andar en cuerda floja que no tiene protección. Abrázame para este corazón. No existe otro amor como el tuyo. Volvemos, señoras y señores, y según nuestra compañía musical en este momento, estamos esta noche con Pablo Andrés, cantante ecuatoriano, joven o no joven, joven, ¿no? Sí, yo creo que joven todavía. Joven adulto, ¿no? Porque a veces ya se nota, ¿no? Las canas. Las canas y eso, las arrugas y el desánimo de la edad, pero todavía joven. No tiene achaques, pero. Medio achacoso ando últimamente, pero no nos debemos dejar. Hay ese es un macho, ahí, macho, muy bien. Bueno, la gente que tal vez nos escuche en esta noche dirán que de qué habla acerca de esta música, si es de Dios, si es del amor. Un poquito, Pablito, si hablas a la audiencia, de qué es esto de hacer música cristiana. No haces netamente cristiano, me imagino. Tienes una variación, tu inspiración es Dios. Pero ¿qué es esto de hacer música cristiana? Bueno, la música cristiana en sí, yo considero que no existe música cristiana, sino más bien el contenido de su letra es el que podría llamarse o denominarse de esa manera, ¿no? Sin embargo, dentro de la academia de la música, los Grammys, ya existe esta categoría de música, ya existe una categoría de música cristiana. Ya se lo considera como un género. Sin embargo, dentro de esta tipología de estilo musical, yo creo que hay diferentes tipos o subdivisiones dentro de esto, ¿no? Porque hay la música que se la considera como alabanza, que eso es música que es... Ah, hay más categorías dentro de... Claro, hay música que la cantas o que es específicamente para una iglesia, para... de adoración, de alabanza, como dice su nombre, y hay música cristiana que viene del tipo vivencial, del tipo testimonial, ¿no? O sea, uno como cantautor que puede hablar de su acierto o desacierto, de sus luchas, de sus batallas, y decir, bueno, en este capítulo de mi vida difícil encontré a Dios como como el aliciente, como la esperanza, como la alternativa. Y simplemente hablamos de capítulos, ¿no? Entonces, eso normalmente no se cantaría en una iglesia, pero se lo puede llamar música inspiracional, música cristiana. Entonces, yo creo que más bien me encasillo dentro de ese aspecto, aunque yo también cada semana me toca llevar la parte litúrgica en mi iglesia, donde estoy a cargo del grupo musical, estoy a cargo del escogimiento de la música, de toda esta parte. Entonces, me considero también un ministro en esa parte, un salmista, como lo llaman algunos en este medio, pero también soy un artista, porque escribo mi música, escribo mis vivencias, estudié arte también, estudié arte en el Conservatorio Nacional, entonces estudié para... No me va a quedar mal. Estudié arte, ¿no? Estudié arte en el conservatorio, entonces soy artista. Entonces trato de que lo que hago, el arte que hago con mis manos, la música que hago con mis manos, de alguna manera pueda también construir, ¿no? Entonces, sí, tengo también temas que hablan de amor, tengo temas que le he compuesto a mi esposa, tengo temas que le he compuesto a mis hijos, tengo tema que me gustaría componerle algún tema a mi mamá, a mi papá, a la familia, me gustaría, tengo un tema que habla de Ecuador, por ejemplo. Entonces, yo creo que más que hablar de música cristiana, sino que música que edifique, música que es necesaria en este punto, es ¿no? Para el país, para la familia, para la gente, que es parte importante de ser personas emprendedoras, que inyecten un mensaje positivo, que den buen mensaje también a la gente. Que sí, sí. Es un poco difícil como que dividir lo cristiano y lo no cristiano. Como tú dices, lo más práctico sería ver el mensaje que tiene cada canción. Exacto. Y también la persona que lo lleva, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser que la persona que esté escribiendo no necesariamente esté hablando de Dios, pero sea una persona que con su vida demuestre que hay un Dios en su hogar, que hay un Dios en su vida, llevando el timonel de su vida, ¿no? Entonces yo anhelo ser de esas personas, aunque soy bendecido también de ser considerado como uno de los portavoces de la música cristiana del Ecuador. Bien, yo soy honrado por eso. Sin embargo, siempre me gusta hablar de esto, ¿no? De decirles, miren, considero que música cristiana, no cristiana, no hay tal esa división. Creo que lo importante es la esencia que uno lleva, ¿no? Y si yo tengo una esencia en donde pues tengo una relación directa, una relación personal con Dios, que soy genuino, entonces eso se va a ver reflejado en mi obra. Tienes que lidiar también con la fama. Es difícil lidiar con la fama. ¿Te pasa? No. Bueno, a mí creo que no todavía por el momento. No es que dicen, ah, Pablo, ya te vienes rumiñado y dame una foto ahí. No. Te cogen en el centro comercial. Saludo, me gusta. De la iglesia. Me gusta compartir con la gente, me gusta conversar con ellos, me gusta que pueda la gente ver que. ¿Se han pedido autógrafos? No es nada inaccesible. Sí, en algunas ocasiones sí. Pero creo que eso es algo que no tiene que nublarle a uno el principio y el objetivo, ¿no? Creo que es parte de una carrera. Es importante darse el tiempo para poder compartir con los fans, con la gente que sigue tu música. No me gusta mucho la palabra fans, prefiero llamarles amigos, amigos de la música. Pero amigos de Pablo Andrés. Sí, amigos. Muy bien. Pero eso básicamente de tener los pies en la tierra, ¿no? Difícil hacer eso, ¿crees que no? Fácil. Yo creo que en cada artista es un proceso de conocerse y un proceso de aprender, y yo creo que todos pasan por un momento en el que podrían nublarse con eso, pero yo creo que a la final viene la madurez de cada uno, de cada artista. Tal vez sí te llegó algún momento donde dices, vea, nomás me quedaron viendo por ahí. puede ser que sí, es natural, somos humanos, pero vas madurando, ahí está, ¿no? tenemos que ir viendo siempre que la música y esto que tenemos en nuestras manos es como una herramienta en la mano de un cirujano, ¿no? En la mano de un cirujano es para salvar la vida de alguien, para bendecir a alguien, para sanar a alguien. La misma herramienta en la mano de tal vez un delincuente puede cegar la vida de alguien. Entonces yo prefiero tomar esta herramienta de música del lado positivo. Exactamente. Muy bien. Y en cuanto a los espacios, ¿cómo te ha tratado la gente? ¿Ha sido difícil lidiar también con este lado de los artistas internacionales? Que me imagino que en lo cristiano debe ser igual, similar. Que por acá le dan más sonido, que a mí me dan hasta la mitad, que a mí me pagan menos, que no tengo camerino. que agua de la llave, que luego agua de las cataratas del Niágara. Sí, bueno, yo creo que eso es debe más bien coraje, una cultura que tiene que venir, que tiene que cambiar y tiene que venir de parte de los mismos empresarios nacionales, ¿no? A veces hemos pensado que lo de afuera siempre es mejor o siempre es más. Y hemos dejado lo nuestro siempre en segundo plano. Yo creo que es un tiempo... O sea, sí le ha pasado a Pablo Andrés. Claro que nos ha pasado. Es un tiempo en donde tenemos que ir madurando, ir haciendo industria juntos. Me identifico mucho con el conglomerado de artistas, de músicos de mi país. Soy parte de algunas sociedades en los, donde luchamos por esta igualdad, luchamos porque se nos reconozcan nuestros derechos como músicos, como artistas ecuatorianos. Y creo que es un proceso en donde la industria musical en el Ecuador tiene que ir creciendo de la mano también de los promotores, que ellos puedan entender que parte y parte, ¿no? Parte y parte, que aquí hay gente profesional que lo hace muy bien y también darle su lugar. Una vez me tocó estar en un evento en donde iban a participar internacionales y nacionales, y a los nacionales nos dieron la orden de tocar y ni siquiera entrar al camerino, sino directamente de ahí solamente salir, ¿no? Y ahí te preguntas por qué, tiene que ser así. Entonces, ¿por qué el prejuicio? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué debe ser así? ¿Será porque uno es más morenito? El nacional tiene los mismos derechos y las mismas... claro, es la música, deberes, ¿no? La categoría la que nos puede dividir. Muy bien, Pablito, vamos a escuchar algo de tu música para que, bueno, sepamos qué más lo que tienes en tu repertorio. Vamos a seguir conversando con Pablo Andrés. La gente puede escribirnos, hacemos un llamado a las personas que tengan su banda, que tengan también música que quieran promocionar, simplemente nos llaman o nos escriben a elpapayalmusical@gmail.com y podríamos agendar una entrevista más adelante. Estamos ahí cuadrando algunas expectativas que tenemos para la radio en FM, que pronto será la 100.9 Cultura FM. Así que no se pierdan El Papayal Musical. Este día martes arrancamos porque el mejor día es el martes. Ya vamos a preguntar unas cositas más adelante a Pablo. Regresamos después de una de sus canciones y bueno, vamos a seguir con la rumba también. Okay, estamos aquí desde la 940M. Si te conectas por el dial del AM, pues también para que oigas más clarito, búscanos en internet www.radiocce.com. Aunque en AM sonamos digital, déjame decirle, Pablito, no suena tan mal. Pero para la gente que le gusta quejarse, ya más adelante estaremos en 100.9 para que la gente pueda estar ya con sus audífonos en la calle, donde usted guste. Pero pueden escribirnos al 099-8873-149 si tienen saludos, o en la página de Facebook como El Papayal Musical. Estamos esta noche con Pablo Andrés, cantante ecuatoriano, también ha sido de comercio exterior, finanzas, ahorita está estado en el conservatorio, completo usted. Sí, gracias a Dios. Justamente ayer veía una frase que dice que yo voy a descansar cuando esté muerto, ¿no? Es la única, único momento cuando voy a descansar. O sea, me gusta estar siempre activo. Me gusta estar activo, me gusta aprender mucho de esto. Buen papá usted, cocina, lava, plancha. También sí le ayuda a mi esposa bastante. Tenemos dos pequeñitos que están chiquitos todavía y pues nos toca apoyarnos, ¿no? Difícil ser padre, músico. Es difícil. Por las giras, por los viajes, me imagino. Es difícil, pero creo que todo es cuestión de organizarnos, de llegar a acuerdos también, de ceder en parte y en otras, pues, proponer. No ha existido discrepancias en cuanto hoy tengo chuta, ¿sabes qué? Justo tengo una presentación, ya no puedo ayudarte viendo al guagua, me voy nomás. Dice, no, a ver, planchas las camisas y te vas. Claro que sí ha habido, eso es normal, creo, ¿no? Y yo creo que de algunos de nuestros amigos que nos están escuchando, algunos estarán, esos que son parejas jóvenes, ¿no? Sí, nos toca, nos pasa el hecho de acoplarse en la vida de casados es un poquito complicado, pero yo creo que cuando uno tiene las prioridades bien claras, ¿no? Es más llevadero todo. Hubo un momento en donde en mi carrera, justo estoy cumpliendo 10 años de carrera, y estamos celebrando los 10 años, vamos a celebrar con un tour que ya te voy a comentar más adelantito. Pero en estos 10 años, pues sí ha habido momentos en donde las prioridades se me han vuelto y se me han puesto de cabeza, ¿no? Uh-huh. En donde en primer lugar está el viaje, en donde en primer lugar está el sencillo, está la radio, está la promoción. Y la familia a veces ha quedado en segundo plano. Complicado. Y eso es dañino, eso hace daño a tu relación. Y no tiene que ver con truncarte los sueños. Creo que uno elige el estado en donde se encuentra ahora, si es casado, y uno tiene que aprender a cuidar esa planta, a regarla, a cultivarla y no dejarse nublar, ¿no? Por las oportunidades. O sea, enamorar, dice también el esposo. A las oportunidades que puede venir en el momento, ¿no? Y cambiar las prioridades. A mí me ha pasado que mi matrimonio ha estado durante dos ocasiones como en terapia intensiva, justamente por este tipo de cosas que a uno le enseñan a no cambiar las prioridades, ¿no? Son importantes. Miren, hermano, que vemos tras micrófonos, a veces no se ve ese lado del artista, ¿no? De los artistas, que tienen que pasar problemas, que tienen hijos, que les toca planchar, que les toca comprar zapatos, que se les queme el estofado, que queme, claro, el arroz, y cosas que nos pasan y nos hacen humanos y nos ponen del lado del público también, de los y amigos. Son cotidianos, ¿no? es cosas súper cotidianas, ¿no? Yo a veces es bueno llevarle a mi esposa, es bueno llevarle a mis hijos a una presentación para que vean un poquito, ¿no? Que también ser un poco inspiración como padre, ¿no? Sí, bueno, pero yéndome a la parte del chiste un poquito, ¿no? Para que vean que sí me piden autógrafos y no en la casa solo me tienen solamente me tienen lavando los platos. Ahora sí le piden autógrafos. Vean aquí. Muy bien, claro, ahí sí toman en cuenta. Chévere, Pablito. Entrando un poquito en más detalle de lo personal, ¿qué momento ha sido el más difícil que has afrontado tú? Creo que las pérdidas es un poco la parte difícil. En mi caso tengo una pérdida a los 15 años, perdimos un hermano que tenía 8 años, somos 3 hermanos ahora, éramos 4 con mi hermano, y se fue en un momento muy difícil donde pude ver el sufrimiento de mis padres y el cómo esto fue minando pues en la familia. Pero fue un ejemplo de vida el ver de que a pesar de esta prueba tan difícil, que yo creo, ahora como padre veo que esa es una prueba súper difícil, ¿no? Yo creo que es una de las peores pruebas que alguien pueda pasar, perder a un hijo. El ver que mis padres permanecieron firmes, permanecieron en la fe, permanecieron con su fe inquebrantable y que no se dejaron ganar por la depresión, sino que pudieron restaurar sus vidas y entregarse a sus demás hijos, ¿no? Porque este tiempo de luto a veces es bueno guardarlo, pero es bueno también salir de él y darte cuenta que tienes otros hijos y que tienes que salir adelante con ellos, ¿no? Momentos y vivimos, que a veces nos hacen reaccionar. Y yo los vi vivir a mis papás de esto y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ahora tengo algunos recuerdos que no están muy claros, ya lo miro un poco nublado, pero fue un momento difícil. ¿Has escrito alguna canción acerca de esto? No aún no he escrito una canción con respecto a esto, pero creo que es bueno recordarlo y poder ponerle en la lista de pendientes, ¿no? Hacer sí. Canción de ese capítulo. Creo que mencionando esto es importante darnos cuenta de que existen momentos difíciles y siempre van a existir. Así es. El punto es saber que hay que levantarnos de estos, ser conscientes que van a venir momentos malos, pero estar fuertes para esos momentos, ¿no? Que es la parte que el artista tiene que afrontar y como seres humanos tenemos que afrontar cada día. Así es, hay una canción que escribí que se llama Un Día Mejor, es una canción que habla justamente de esto, de que a pesar de que estemos viviendo momentos malos, difíciles, complicados, o que estemos en un momento de quiebre personal, pues saber de que hay un día de mañana que puede ser mejor, que puede darnos esperanza, y que si los dejamos en las manos correctas, en las manos de Dios, sabremos que puede haber esperanza. Muy interesante, Pablito. Nos vamos con algo más de música. Esto es el Papayán Musical por la 940 AM o www.radiocce.com. Regresamos después de algo de música. Falta Dios en tu corazón. continuamos con más. Hoy día martes, ya a mitad del programa, estamos ya por terminar. Antes de continuar, Pablito, a ver, quiero preguntarle, ¿cuál es el mejor día de la semana para usted? Me gusta mucho el... ¿cuál será? Me gusta el domingo. ¿Por qué sí, le gusta el domingo? Me gusta el domingo. Es un Mucha día... gente detesta el domingo, le cuento. Sí, no, es un día de familia, es un día en donde nos vemos con la familia también. ¿Ya? Es un día en donde también me conecto con el creador. Muy y bien. Es un día en donde las tardecitas es de película, de, o sea, de comida. ¿Le gusta a usted el domingo? De cine, a veces de fútbol. Entonces, sí, me gusta mucho el domingo. Me gusta el domingo porque el lunes, por lo general, no tengo que madrugar. Esa es la ventaja de ser un músico. Un músico que tiene su tiempo. A ver, ahora le pido que usted me pregunte a mí, ¿cuál es el mejor día de la semana? A ver, dígame, mi mejor querido. Día de la semana son los martes, pues, Pablito. Pues, déme una pista, déme una pista. De la noche, Papayal Musical. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Le voy a preguntar para que tenga Otra vez. ¿Cuál es el mejor día de la semana, Pablito? El del Papayal Musical, mi querido. Vea nomás. ¿Y de qué hora, pues, Pablito? Martes, desde las 8 hasta las 9, ¿no? Exactamente. De ahí de las 9 usted puede ir a cocinar, puede ir a ver la novela, puede conversar en familia, puede hacer lo que usted desee, ¿no? De 8 a 9 el Papayal Musical. Estamos en este momento viendo algo de su material en el YouTube. Queríamos ver si podemos hacer algo de en este despapayate de... A ver, tenemos por aquí un día mejor. Vean nomás cómo suena. A ver si podemos hacer algo de en vivo sobre su pista. Vea, sobre lo que usted... Ah, sobre eso mismo. Claro, pues de lo que va. Claro, claro que sí, no hay problema. Sea de poder con su propia canción. Y sí, ojalá no me olvide la letra. Este tema es el que te comentaba hace un ratito, ¿no? Que es un tema de, a pesar de que es un ritmo bastante alegre y un pop electrónico, es un tema de que nos invita a salir de la depresión. Dice: hoy comienza un día mejor. Hoy tu amor ha inundado mi corazón. Hoy decidido vuelvo a empezar. Sé que contigo hasta el final. Sé que nada me podrá vencer. Oh, oh, oh, oh. De seguro todo va a estar bien. Oh, oh, oh, oh. La tormenta pasó, el invierno acabó, la luz hoy brillará y mi voz no callará. Yo quiero cantar y volver a empezar, la luz hoy brillará. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Muy bien. Ahí está. Le salió igualito, vean. Casi le ponemos un 60 sobre 100 en esta canción. Muy bien, Pablito, genial esta canción. Ahora sí, entrando en materia, cuéntanos qué es lo que tienes para este nuevo tiempo, lo que mencionabas también. Claro, mira, estoy celebrando 10 años de carrera y quiero celebrarla con ustedes, con mis amigos de la radio, con mis amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos preparando varios eventos con el nombre Tour 10. Es una celebración a la música, a la vida, a lo que hemos propuesto como proyecto musical. Entonces vamos a tener algunas fechas. Justamente estamos ahora en reuniones de esta semana para definir las fechas, pero queremos hacer en Quito, tenemos que hacerlo en Riobamba, tenemos una fecha en Guayaquil y una en Cuenca. Es una gira que se llama Tour 10. Pero aquí en Quito tenemos una dinámica especial porque vamos a tener un evento fuerte, un evento con banda, pero vamos a tener también un evento acústico, un VIP, un íntimo. Entonces este íntimo va a ser para justamente compartir con los amigos de la radio, de los medios, poder hacer algo. Entonces vamos a dejarles nada más ahí en pendiente. Cuando tengamos ya las fechas del lugar, vamos a regresar para poderles invitar, para dejar también algunos pases de cortesía y para invitarles a ustedes también, Henry, que son parte de estos 10 años. ¡Qué genial! ¿Próximos eventos, próximos conciertos? Bueno, tengo una gira exactamente en un mes. Estoy saliendo para los Estados Unidos, Miami específicamente. Voy a estar representando al Ecuador en una feria de música inspiracional, de música cristiana, que se llama Expolit, en donde voy a presentar mi más el reciente tema y video, que se llama Pacto de Amor, que ojalá lo podamos escuchar aquí para cerrar. Y pues este tema lo hemos venido presentando en medios de comunicación a nivel nacional. Ahora empezamos con lo internacional y cerramos con esta gira de medios en la ciudad de Miami, en el DoubleTree, que es un hotel junto al aeropuerto en donde se va a celebrar esta convención de 4 días, en donde va a ir todo lo mejor de la música cristiana en ese momento, y voy a estar ahí. Se va a presentando. Con los pesados usted. Vamos a ver. A la altura de esta gente. Muy bien. Vamos a tratar de hacer un buen papel. Qué interesante, Pablito. La gente, ¿dónde puede contactarte? ¿Cómo puede buscarte también si no ha escuchado tu música? Estoy estrenando una web nueva, así que les invito a que puedan correr para allá. Es www.pabloandresmusic.com. Muy fácil, pabloandresmusic.com. Y pues ahí van a desglosar toda la información y van a poder dirigirse a todas las redes sociales que están ahí mismo detalladas en la web. Así para que es. La gente pueda seguir, pueda escuchar su música también, hacerse amigos de Pablo, no fans, así. Amigos de Pablo, pueda también conocer su música, ver en qué lugares va a estar. Debe estar también los días y fechas que va a tener conciertos. Sí, ¿no? Tenemos algunas fechas, ya anunciamos la de Miami, y apenas tengamos las fechas del tour 10, pues enseguida presentarlas y a ponerlas en itinerario. Y por ahí, cuando tenemos invitaciones que nos salen de un día para otro, pues las ubicamos también ahí en la página web. Sin embargo, si hay algún empresario, alguien que está organizando un concierto, un evento, puede también ir a la página web, al pabloandresmusic.com, y pues ahí mandarnos un formulario para poder hablarles un poquito acerca de lo que es el Tour 10, porque tenemos diferentes formatos de show. El formato con banda, tenemos el formato que es en dúo, que justamente lo hago con mi esposa, es un formato en donde hay violín y piano y guitarra en vivo, y porque mi esposa es violinista, y el último formato que es el unipersonal. Entonces, de esto está para todos los presupuestos. Sí, tenemos que haberlo puesto así, pero lo llamamos Tour 10, más fácil para que se le entienda a la gente. Buscar en internet. Claro que sí. Antes de despedir a Pablo Andrés, queríamos ¿qué le dirías a toda esa gente que, bueno, está en vacaciones de colegio, tal vez se quedó supletorios, en el lado más neutral y formal de las situaciones, a veces se siente fracasado, que está mal en la vida, que no se halla sin rumbo? Mucha gente tal vez prende la radio en este momento o escuchó del papá, ya le escuchó justo en este minuto, y se siente como lo que vamos a decir, como que se siente mal, no tiene rumbo, no tiene objetivo en su vida, siente que sus sueños se han truncado, que tal vez vive una desilusión, que nunca va a volver a amar. ¿Qué le dirías tú como Pablo? Les diría que cada uno tenemos un propósito en la vida. Creo que uno gana muchísimo cuando aprende a descubrir ese propósito. Y si tú lo has descubierto, pues excelente, pero si tal vez estás pasando por momentos difíciles en donde no te encuentras, no te hallas, estás ahí sin un rumbo fijo, pues yo espero que puedas darte una oportunidad, que puedas conectarte contigo, que puedas conectarte con tu Creador y que puedas conocer tu propósito y saber que existen las segundas oportunidades, que no estamos descartados, que tenemos que seguir soñando, que hay un día mejor, que puedas levantarte con las fuerzas del corazón, y que en lo que sabe, lo que eres bueno, lo que Dios te ha dado en tus manos, esa habilidad especial que tú sola, que tal vez solo tú sabes que la tengas, esa habilidad es la que vas a usarse en tus manos para poderte llevar a otros niveles. Genial, Pablito, ese es el mensaje que les da Pablo, y como Papaya Musical le damos a la gente que nos esté escuchando. Llegamos a la parte final, les dejamos con algo de música, no sin antes decirte que no te pierdas el próximo programa, el Papaya Musical, que tendremos también invitados de lujo. Puedes conectarte todos los días martes y no te despegues de la señal de la Casa de la Cultura por 940 AM o www.radiocce.com. Esto fue el Papaya Musical, último día el 11 de julio. Regresamos la próxima semana, no sin antes decirte que sigas luchando. Y siempre estaremos aquí para acompañarte. Nos veremos la próxima semana. Un aplauso a todos. Gracias. ¡Chao! A veces yo quisiera esconderme de ti. dejar todo a un lado y que no tenga fin. Mi corazón pelea y no logro entender por qué quiero dejarte si tú creaste mi ser, Señor. Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a lo profundo, tus ojos me ven. Si habito en el mar, tú me guiarás. Si tinieblas me cubren, tu luz me rodeará. ¿A dónde iré de tu espíritu? qué sucedió. Dime qué voy a hacer.